¿Qué tal? ¿Cómo estás? Laura, Sofía y Clara, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Primero, aclarar que estoy en Club Atlético Excursionistas. Ya me fui de Defensores de Belgrano el año pasado. Bien, Ah, bueno, bien, gracias bien, por la bien. aclaración, Laura, y disculpa ahí la torpeza. Bueno, No, no hay problema. queríamos consultarte un poco qué significa esto para vos y obviamente también para tus compañeras de excursionistas y si era algo que se esperaba o algo que las sorprendió. La verdad que creo que nos sorprendió a todas el hecho de que vayan a empezar a transmitir todos los partidos y por televisión pública. Es una noticia, la verdad que espectacular, que va a ayudar mucho a la difusión y al crecimiento, porque antes estaban televisados únicamente dos partidos por fecha o cuatro partidos por fecha y los elegía el sponsor. Y, ay, perdón. que era TNT Sports, y ahora que es público y transmiten todos los partidos, la verdad que es un avance súper importante para el desarrollo del fútbol femenino. Laura, hablas de difusión, de visibilidad, y bueno, en ese estadio me quiero quedar, digamos, porque, bueno, ¿crees que puede cambiar algo a partir de estas transmisiones a nivel más allá de la difusión y de la visibilidad, sino también en el inconsciente, ¿no? De la sociedad que entiende que el fútbol es para todos y todas? Sí, ni hablar. Yo creo que va a servir mucho para la gente común, que a lo mejor no está metida en lo que es el fútbol femenino. Va a empezar por ahí a lo mejor hace zapping y se encuentra con un partido nuestro y se queda viéndolo, y eso está bueno. Mismo también para las nenas chiquitas, que empiecen a ver que hay jugadoras mujeres que están jugando y que se les abra como la posibilidad a ellas también de decir, bueno, yo también puedo jugar. Así que creo que es un cambio cultural que se va a dar inevitablemente. Laura, en marzo de 2019 la AFA se comprometió en lo que se llamó un poco la profesionalización del fútbol femenino a firmar 8 contratos para cada uno de los 16 equipos que forman parte de la liga en la primera división. ¿Qué pasa, por ejemplo, en excursionistas con el resto de las compañeras que quizá no pudieron firmar contrato? Bueno, yo soy una de las que no tiene contrato justamente, pero el proyecto de la AFA en sí, hoy por hoy, es ir avanzando hacia una mayor cantidad de contratos. Si no me equivoco, el mínimo obligatorio hoy es 12 contratos por plantel, y creo que a partir del año que viene van a ser 15, y así sucesivamente se van a ir ampliando los mínimos de los contratos profesionales. Obviamente que yo considero que el profesionalismo pasa por otro lado, más allá de tener un contrato con el club o no. O sea, ser profesional implica un montón de cosas, mismo desde conducta de una como jugadora hasta del club también, en cuanto a lo que es el respeto a la disciplina y demás, de todos los clubes, de la AFA mismo también. Pero bueno, fue un primer paso, un paso enorme, pero bueno, hay que seguir trabajando cada una y cada uno desde el lugar que le toque, ¿no? Laura, ya que te tenemos acá y tenemos la oportunidad de también estar viéndote y que vos nos veas a nosotras, le recordamos a la gente que estamos transmitiendo por Twitch esta entrevista con Laura Giglione, defensora en el Club Atlético Excursionistas. Sí. Bien, en la primera división femenina de Argentina, vamos a meternos un poquito en tu historia. Laura, contanos cómo vos te topás en primera instancia con el fútbol, con la pelota y cómo empezás a meterte puliendo este lado más profesional del que nos contás. Yo empecé a jugar, no sé, desde que empecé a caminar más o menos. O sea, siempre cuando era chica jugaba en la calle con mis hermanos, con sus amigos, en el colegio, en los recreos jugaba con mis compañeros, hacía la pelota con bollos de papel y cinta y se me las rebuscaba como podía para poder jugar. Nada, era otra época en la cual no había el acceso a la información que hay hoy, entonces yo no sabía de la existencia de escuelas de fútbol femenino. No sé ni siquiera si existían por donde vivo yo. Así que nada, toda mi infancia la transcurrí sin lo que es el aprendizaje formal del deporte, sino más que nada jugarlo como hobby, porque me encantaba, me encanta el día, o sea, me encanta igual que cuando era chica, me encanta hoy. Nada, igualmente siempre estaba el prejuicio de sos nena, no podés jugar, más que nada de mis compañeros de mi misma edad, que eso me sorprende mucho, que hoy gente de mi misma edad a lo mejor lo ve distinto, como que hubo ese cambio, yo lo noto. Así que nada, a partir de los 18 años recién empecé a jugar en equipos de mujeres, así fútbol 5, informal, y empecé en el 2011, fines de 2011, sí, que ya tenía 21 años, en el Club Atlético Excursionista donde estoy hoy. Estuve 3 años en el club, después me fui a River, después pasé a Platense, después a Defensores de Belgrano y volví a Excursio ahora. Mirá, ya pasaron 10 años, que no lo puedo creer. Un montón. Desde que empecé a jugar en AFA hasta hoy, la verdad que cambió todo muchísimo para bien. Hay un montón de cambios que yo cuando empecé a jugar realmente creía que no los iba a ver, pero ni de casualidad, como por ejemplo que sea profesional. Es algo que realmente creía que no lo iba a ver yo en actividad, digamos. Claro. Así que, nada, yo estoy súper esperanzada con el futuro, pero obviamente soy muy crítica también de todas las cosas que se hacen, porque entiendo que se podrían hacer a lo mejor de otra manera o teniendo más en consideración la realidad nuestra desde nuestro punto de vista como jugadoras, que no es el mismo que el dirigencial. Claro. Laura, decías ahí muy crítica que sos. ¿Qué es lo que falta a futuro en el fútbol femenino? Bueno, decías un poco ahí que las escuchen como jugadoras también, que eso me parece un aporte muy interesante. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que falta por ahí, a lo mejor, justamente que se nos convoque a jugadoras a decir, bueno, ¿cómo es la realidad del fútbol femenino en serio? O sea, desde el punto de vista nuestro. Porque yo entiendo que obviamente la disciplina tiene sus representantes a nivel, o sea, digamos, estructuralmente. Cada club tiene sus representantes, su delegado del fútbol femenino. Y cada club transmite su propia realidad también. Pero a lo mejor los problemas que tiene un plantel de primera A de fútbol femenino no son los mismos problemas que tiene un plantel de primera A de fútbol masculino. Claro. Y como que esa equiparación, no sé si es la correcta, como, claro, como que hay diferencias en lo que es la estructura y la formación del fútbol femenino que no son las mismas que el masculino, que habría que tener en consideración. O sea, requiere un conocimiento más amplio, una profundización que nada, que obviamente llevaría su tiempo. También hace falta un montón de lo que es ver el fútbol femenino con una perspectiva de género, que yo creo que hoy por hoy a la AFA todavía le falta eso un poco, va bastante, no un poco, un montón. pero bueno, hay que reconocer también que se está avanzando. Bien. Laura, por último, y para no robarte más tiempo, ¿cómo te ves saliendo en la TV pública y que, bueno, millones de familias de la Argentina te puedan estar viendo a través de su televisor? No sé, también preguntarte por tu familia, si ya te ha podido ver anteriormente. Bueno, para quienes tienen el pack de fútbol pueden hacerlo, pero para quienes no, es un gran paso todo esto que ayer se cerró, digamos. ¿Te va a ver tu familia? ¿Cómo te ves vos saliendo en la tele? Sí, mi familia no es muy, muy futbolera, la verdad. O sea, creo que si ven mis partidos de casualidad, porque yo les digo, che, hoy juego, si estás al pedo, ponelo. Pero por ahí mis amigas, que son más seguidoras, sí, no tenían el pack de fútbol y ahora lo van a poder ver en la TV pública, eso está buenísimo. Y me acuerdo una vez, cuando transmitía una vez por semana un partido Crónica, ahí, yo estaba jugando en Platense. Y fui al trabajo a la semana y me dice mi jefe, estaba haciendo zapping y te vi jugar y me metiste una patada una, no sé qué, me dijo, ¿cómo es gracioso? Pero mi jefe es cero futbolero también, entonces como haciendo zapping se enganchó con el partido y lo vio, y yo creo que así como él, van a ser un montón de personas ahora. A sí, lo mejor claramente están así pasando y ven un partido y se enganchan y se quedan, y yo creo que ahí va a estar la diferencia y va a estar buenísimo. Exacto, sí. Y te deseamos muchos éxitos también. Nosotras vamos a ser quienes se prendan a verte, y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Laura, y éxitos. Gracias, gracias a ustedes por este espacio también. Todo sirve para la difusión. Un abrazo muy grande. Abrazos. Ahí pasaba Laura Giglione, ella es integrante del Club Excursionistas. Uh-huh.